segura de que si nosotros tuviéramos los tres equipos funcionando a pleno, Córdoba hoy tendría cero reclamos. Estamos trabajando a medias. Uno de los equipos teníamos problemas de elástico que se pudo arreglar ayer a la tarde. El otro equipo que estamos trabajando lo estamos cuidando porque nosotros todos lo hemos planteado siempre. Es más, la mayoría de los problemas gremiales que hemos tenido en nuestra área ha sido justamente por la falta de movilidad y de las condiciones de los equipos para poder trabajar. A nosotros realmente nos preocupa y mucho el estado al que ha llegado al día de ayer el tema de las placas. Nos preocupa mucho, no hace falta equidad, no hace falta contratar empresas, no hace falta un plan de emergencia, hace falta simplemente reparar los equipos.